Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Aquí en Radio Melodía Positivo Positivo. Somos básicamente propositivos. Nuestro objetivo es aumentar el valor de la conciencia popular, pero pensando siempre en grande. Por eso, amables oyentes, hemos iniciado una campaña que tiene que ver con la conformación del batallón de los inconformes, de los que no estamos de acuerdo, de los que de una u otra manera, periódicamente en tiempo de elecciones, nos colocamos en el bando opuesto y como abstencionistas no nos situamos de tal forma que, cumpliendo con la democracia, damos paso al ejercicio del sagrado derecho al voto. Pero siendo nosotros ciudadanos que cumplimos a cabalidad con nuestros deberes y derechos, debemos reaccionar. ¿Y por qué debemos reaccionar, señoras y señores? Muy simple. Si la democracia es la facultad soberana, debe ser personal. Esto de la elección no es algo plural, es muy independiente, muy de cada quien. El dejarnos influenciar no es lógico, porque si de una u otra manera nos lo indica el vecino, nos lo formula el señor dirigente, ya sea comunal, de grupo, gremio o demás, pues estamos dejando nuestra determinación personal única y exclusivamente al albedrío de los demás. No podemos dejar en manos de los demás algo tan sagrado como esta determinación de elegir y de que nos elijan. Votar porque me dijeron, eso no puede ser, eso no es castizo, eso no hace parte de una conceptualización puramente correspondiente al ser humano. Existen mercachifles que trafican con las necesidades populares. Y ya vemos cómo, empezando por los barrios, encontramos los líderes, los comunales, quienes recorren el barrio tratando de identificar una que otra circunstancia adversa para luego sacar pecho y empezar a manifestar abiertamente que ellos son los encargados del trámite a las soluciones que los requerimientos de la comunidad exigen en ese sector. Hay que escuchar a todos los candidatos. Es que porque fulano tiene una mirada romántica, porque tiene un perfil griego, porque es una persona muy sonriente, porque tiene la tex, ya sea de color muy identificable con el color que de una u otra manera como que me da rastros de identidad familiar. Todos nosotros, de una u otra manera, muchas veces por esas ligerezas de la vida, optamos por estas circunstancias. Por todos los medios nos facilitan el conocimiento de las hojas de vida de los aspirantes a los distintos cargos. Por la proximidad, estamos hablando de Senado y Cámara, pero también hay elecciones para alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Si ya estos señores se vienen desempeñando en estos cargos, hay que hacerles un balance minucioso sobre su desempeño, porque muchos de estos también logran conformar su cofradía y muy habilidosamente empiezan a hacerse vitalicios en el ejercicio de este desempeño. Es que no se puede elegir, señoras y señores, a la carrera así como a la topa tolondro. Hay que obrar, actuar y proceder con mucha calma. Es que el tiempo es suficiente si nosotros desde ya empezamos a analizar nuestro próximo compromiso democrático en esto de las elecciones, analizadas como facultad soberana que aquí en el territorio nuestro nos permite elegir libremente a nuestros dirigentes. Sepamos, señoras y señores, que estas elecciones para Senado y Cámara se cumplirán en el mes de marzo del año 2010. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Todo el tiempo necesario para hacer el acopio de toda la investigación para una correcta selección en esto de las elecciones. Se necesita, señoras y señores, carácter, personalidad, aplomo y sabiduría. Carácter para ubicarnos con identidad propia y saber por quién vamos a votar. Personalidad para no dejarnos influenciar, porque me lo dijo mi comadre, mi compadre, el dirigente, el líder, etcétera, etcétera. Aplomo, porque debemos nosotros tomar esta decisión muy directamente, desde lo profundo del sentimiento individual, para no llegar a cometer yerros. Y sabiduría, para que, dominando a la perfección el panorama, sepamos nosotros, a fin de cuenta, a qué atenernos. La memoria, en estos casos, juega un papel muy importante. ¿Y por qué hablamos de que juega un papel muy importante a la hora de proceder nosotros en condición de ciudadanos honestos a elegir? Muy sencillo, porque es que en más de una oportunidad nos han prometido, han abonado nuestra esperanza, han dejado con claridad la perspectiva sobre un norte satisfactorio a través de las promesas hechas por los políticos de turno. Pero, y pasada la temporada, concluida la jornada, sellado el tiempo de acción, como titulares poseedores de las credenciales y posesionados directamente de sus curules, que han hecho, señoras y señores? Los cargos por elección popular no son para rifar, para adjudicar en tómbola o para acceder a ellos al estilo pesca milagrosa. Hay que hacer méritos suficientes para merecer directamente el respaldo de una comunidad que, en condición de miembro de una ciudadanía honesta, obra en tiempos tan especiales como los correspondientes a las elecciones. Debemos capacitarnos optando por el conocimiento de los pro y de los contra de cada quien. ¿Qué hizo fulano? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué nos prometió? ¿Cuánto nos cumplió? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está rodeado? ¿Realmente cumple a cabalidad con los sagrados compromisos adquiridos con la comunidad? Hay que votar con la plena convicción de estar respaldando a un verdadero amigo. Nosotros, en algo tan magno como el proceder a elegir a quienes deben representarnos en instancias legislativas como Congreso, Cámara y Senado, al igual que en asambleas y consejos, debemos consagrar, llevar allí a nuestros mejores aliados, no a don fulano, o a don sutano, o a don mengano, a quien verdaderamente, de manera directa, se haya ganado ese voto. El dejarnos impresionar por simples emociones solo nos traerá frustraciones. Ah, es que la niña de la tienda me indicó que fulanito, sutanito, mengano, o en fin, es el mejor. Eso a nada bueno conviene, ni conlleva, ni nos deja dividendos que desde el punto de vista lógico satisfagan las intenciones de una comunidad como la nuestra. Este es un mundo donde el verbo ayudar debe ser muy bien conjugado. Yo ayudo, tú ayudas, él ayuda, nosotros ayudamos, vosotros ayudáis, ellos ayudan. Estamos a tiempo, como dicen los abuelos, de coger vergüenza, porque muchos de nosotros, si hacemos memoria en este instante sobre las 5 y 12 minutos de este lunes, comprenderemos que hemos sido víctimas de los engaños, de los embustes, de la mentira, del modo de actuar de los mercachifles de la politiquería que nos embaucan y posteriormente nos dejan con el burro enflorado. Esto que les estoy proponiendo, oyente de Radio Melodía, aquí en Positivo Positivo, no es cuestión de un día, ni de unas horas, o de una semana, o cosa por el estilo. No, indiscutiblemente que no. De todas maneras, todo tiene su comienzo. Y hay que empezar, justamente, a cumplir con nuestro desempeño como seres valiosos dentro de algo tan significativo para el ser humano como es el ejercicio de la democracia. Que la democracia, repito, es la facultad soberana que nosotros como habitantes de este territorio libre nos permite elegir libremente a nuestros dirigentes. La tarea no será exclusivamente mía. No, la tarea es de todos. Aquí no tenemos líderes, ni comandantes, ni los miembros del comité que por función optan el hecho de que es que vamos a orientar o no, nada, de ninguna manera. Tenemos que abrir micrófonos, debemos transmitir todas nuestras experiencias, ya sean positivas, negativas, de optimismo, de interés, etcétera, etcétera. Nos corresponde ser muy comunicativos. Muchas son las experiencias que podemos aportar. ¿Cuántos de estos oyentes que en este momento están pendientes del desarrollo de Positivo Positivo a las 5 y 14 minutos, señoras y señores, en cualquier momento nos pueden indicar? Es que fue don fulano en su temporada preelectoral, nos prometió que nos ayudaría a arreglar los problemas con el centro de salud. ¿Ha pasado este tiempo y en qué quedó esta circunstancia que a manera de anhelo dejó consignados en cada uno de los corazones de los habitantes de este sector el candidato que nosotros respaldamos y a fin de cuentas nos jugó sucio? ¿Se puede hacer un aporte? ¿O de qué forma? Cuando el candidato nos manifestó que nos ayudaría a solucionar el problema del puesto de salud, de la cancha del barrio, de la iluminación, de los problemas con el cobro elevado en la prestación de los servicios públicos. ¿Cuál ha sido ese aporte? ¿De qué manera entró a respaldar a nuestros compañeros como habitantes de determinado sector a visitar al secretario de Educación, al secretario de Planeación, al secretario de Desarrollo Social en busca de la solución de los trámites que para la satisfacción plena de los habitantes del lugar se requería en determinado momento? Tenemos que estar pensando en que la unión propicia la suma requerida. Y por eso, señoras y señores, yo les voy a invitar para que tengan la oportunidad aquí a escuchar a doña Tulicurcia Cuchipi Astuta, quien hoy, con su editorial, pues va a hacer, yo sé plenamente, relación a la manera como todos tenemos que estar muy atentos y ojo pelado, como dicen por ahí, con las campañas y la cantidad de millones que ya se están empezando a manejar para tratar de embaucar a los ingenuos, hacer la inversión y luego en el ejercicio de su actividad como personas que nosotros hemos elegido, pues sacar los dividendos. Señoras y señores, que hable Tulicurcia Cuchipi Astuta. ¡Ay, hijo de madre! Yo no es que esté poniendo en duda la honorabilidad, que así sea teóricamente, pueda corresponderle a ciertas campañas políticas. Sin embargo, me tiene súper atortolada esas cantidades que astronómicamente pueden costar los regalos, agasajos, aportes, pancartas, propaganda, desayunos, conquista de concejales, engrases, papelería, refrigerios, carros, sedes, patrocinios, lechonas, camisetas, donaciones y todo ese chorro de miles de billetes con los que de empujando esas máquinas de gastar millones y millones que conocemos como campañas. ¡Ay, güey madre! ¿Sabrá Dios de dónde provienen esos capitales y cómo esto de la política es un negocio? Pues no estarán invirtiendo para perder, no, señores. Ganando las elecciones vendrá el desquite, que consistirá en recuperar lo gastado y ganarse cuantos miles de millones más, pero no de una manera lícita, sino a punta de chancucos, torcidos, tumbes, trampas, negociados y demás fraudes propios de estos prototipos del enriquecimiento ilícito. ¡Hagan cuentas! ¡Hagan cuentas! ¡Abran el ojo! ¡Paren la oreja! Y podrán sacar conclusiones e identificar a quienes con su danza millonaria están montando su imperio para luego, a manos llenas, en asocio de sus secuaces, darle por la cabeza al pueblo. Oigan y por favor recapaciten, rejigüelita. Hoy con gran facilidad gastan esas manos llenas, mueven plata por todas partes y billete invierten, pero aún tenés. Yo no sé, hay dineros por montón, donde quiera que usted vaya, regalito y donación. Malo decirlo, pero pienso que esto tiene mal olor. Van pensando en la tacada que les tocará. Como siempre el pueblo pierde, pues con estos vividores, difícil de creer en su honestidad. No es que piense que honorables ellos no pudieran ser, es difícil de creer que legales son. Lícito, ilícito, lícito, ilícito, lícito, ilícito. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 20 minutos. Estamos aquí en Positivo Positivo, un programa de opinión al servicio de una comunidad siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos. Estamos en Radio Melodía de lunes a viernes. Sintonícenos de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día. Positivo Positivo es un programa para quienes obran como hombres de pensamiento y piensan como hombres de acción. ¿Saben por qué muchos de nosotros no votamos, señoras y señores? Simplemente porque nos sentimos engañados. Porque de alguna manera en estos procesos de elección nos han estafado. Nos han prometido y pintado pajaritos de oro y a fin de cuentas nos han dejado embarcados. ¿Saben por qué no votamos? Porque nos mintieron, porque nos prometieron y no cumplieron con la palabra empeñada. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no votamos? Porque los politiqueros no han sido honestos. Porque han traficado abierta y escuetamente de la manera más miserable y ruin. Porque estos mercachifles son unos auténticos rosqueros que pretenden manejar esto del ejercicio en representación de la comunidad, solo dedicándose a repartir favores dentro de los suyos, pero nunca entrando a auxiliar como corresponde en beneficio de una comunidad que los ha consagrado con sus votos en estos cargos. ¿Saben por qué no estamos votando? Porque son unos vulgares politiqueros. porque nos han robado hasta la esperanza. ¿Cuántos de nosotros, en condición de padres de familia, con la hija o el hijo recién graduados, y a la espera de encontrar tras el aporte laboral que ellos hagan para el desarrollo familiar algún beneficio, nos comprometemos a ayudarles a don fulano, a don sutano, a don mengano, sea el aspirante al consejo, a la asamblea, a la cámara, al senado, a la gobernación o a la alcaldía? Y él nos dice, claro, con mucho gusto, de inmediato, apenas tome yo posesión, ya, auténticamente, estará conmigo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, ¿y qué pasa? Le han mamado gallo al elector, no le han cumplido. Ahora, no tiene que ver esto con que cada uno de los elegidos deberá, pues, conseguirle empleo a los hijos de sus electores. No, pero de alguna manera, desde el punto de vista proporcional, entrar a brindarle la oportunidad de colaborarle a ese padre de familia, a esa mujer cabeza de una organización social tan importante como la familia, con el auxilio que le están solicitando. Porque hay que ver la manera como luego empiezan a distribuir los cargos que les corresponden en esto de entrar a acomodarse en el ejercicio de una democracia de acuerdo a la mayoría o a las minorías según las coaliciones. Ah, no, van a beneficiar es a los de la rosca, pero ¿y a los del pueblo qué? Ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar. Por estas y muchas otras acciones contrarias, es que nosotros no estamos votando, porque lamentablemente los maquinadores de la politiquería se han encargado de prostituir la política desde el punto de vista de ejercicio sano en la democracia. Por eso la gran mayoría en Colombia no votamos. De ahí que las elecciones sean ganadas por los abstencionistas. Sin embargo, si nosotros, los abstencionistas, pensamos en darle un vuelco a esto, no será de otra forma que propiciando un auténtico revolcón que en el área metropolitana bien merecen estos sinvergüenzas. Si nosotros nos organizamos y empezamos a poner en práctica cuanto en un comienzo, al hablar de la circunstancia sobre la democracia, que es la facultad soberana que a cada uno de los colombianos nos corresponde, en la determinación de elegir libremente a nuestros dirigentes, pues podemos obrar dignamente. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos, diríamos que acosados ya, apesadumbrados, llenos de tristeza y aislados de cualquier realidad, porque hemos sido asaltados en la buena fe y no nos han cumplido. ¿Pero por qué no nos han cumplido? Porque nosotros nos hemos matriculado a la carrera. Por eso es que yo invito a la conformación de un batallón de abstencionistas, que derrotemos esto de no estar votando y que empecemos desde ya a organizar un batallón de abstencionistas, que a partir de estas elecciones vamos a derrotar esa condición que siempre hemos tenido a raíz de los fracasos que en los procesos electorales hemos alcanzado. Vamos a derrotar esto del abstencionismo y vamos a dedicarnos a la tarea de hacer un seguimiento específico a cada una de las hojas de vida para saber quién es el candidato que al pueblo verdaderamente le corresponde desde el punto de vista ejercicio de una actividad sana en beneficio de la comunidad. Por eso, con calma, señoras y señores, podemos empezar ya esta tarea. Estamos en agosto, nos falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Nos faltan 7 meses, tiempo necesario para empezar nosotros a pasar la voz. Don fulano, don sutano, don mengano, muestre a ver y empecemos nosotros a captar los ideales acerca del pensamiento de cada quien con relación a el ejercicio, por ejemplo, de los actuales representantes a la Cámara y al Senado. ¿Sí ha sido el que nosotros en condición de electores esperábamos o no nos han cumplido? Merecen que continuemos nosotros aportando con nuestro voto el auxilio que ellos necesitan para consagrarse como titulares en la Cámara, Senado y grupo de representantes o no. Ahí les dejo la inquietud. Nosotros vamos a seguir diariamente aquí en Positivo a Positivo hablando sobre el particular, porque ya vendrá la opinión de ustedes, la intervención de la comunidad. Esto es algo extraordinario. Vamos a derrotar el abstencionismo y los abstencionistas vamos a dar ejemplo acerca de la verdadera elección que debemos hacer. Señoras y señores, por su atención, muchas gracias. Ya viene música y noticias. Posteriormente, don Alfonso Pineda Chaparro y la información de Radio Melodía. Por su atención, muchas gracias. Nosotros volveremos con Positivo a Positivo aquí en Radio Melodía a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias y feliz día para todos. Positivo, Positivo, Positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, Positivo, la doble vía de la comunicación.